Callejeros y callejeras, pues estamos una vez más en este sábado reunidos a través del 100.3 FM y también a través de la página web de Radio Querétaro, www.radioquerétaro.org, y justamente en donde ustedes pueden darle un clic a escuchar radio en vivo, y estaremos también a través de el espacio cibernético y las ondas radiales encontrándonos en este espacio que pues en gran medida se hace por y para jóvenes en la ciudad de Querétaro. Me encuentro solo y abandonado. No, la verdad es que muy bien acompañado, la señorita Jennifer Margain, de mi lado derecho, y Laurita Ordóñez de mi lado izquierdo, y estamos listos y calentando motores para el programa del día de hoy. Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Fíjate que bien interesante la plática que hemos tenido previamente con Laura y con otras compañeras. Por eso yo creo que justamente decidimos hacer este programa, porque no nada más va para hoy, sino sobre todo es un tema que da para reflexionar, no esta semana, sino sobre todo en el día a día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones estamos tomando al respecto? ¿Qué decisiones nos estamos informando, sí o no? Y todo esto respecto al tema del día de hoy, que es mujeres y salud. Y digo, nos acercamos a Laura no porque sea la gurú del tema en muchísimos aspectos, pero creo que como mujer joven que es, ha estado como que ahora sí desde esta trinchera que nosotros semana con semana estamos aplaudiéndole a la gente que está haciendo algo por las cuestiones sociales. Y bueno, ella dijo, yo creo que a lo mejor el esfuerzo que estoy haciendo, a pesar de que puede ser como un esfuerzo pequeño en el día a día, siento yo que puede marcar la diferencia. Y justamente por eso vamos a platicar acerca de salud. ¿Cómo estamos las mujeres en México? ¿Cómo estamos las mujeres en Querétaro? ¿Estamos al tanto o no de nuestra salud? ¿Qué tanta información nos estamos cuidando? ¿Estamos tomando decisiones? ¿Qué está pasando con este asunto, no? Después de escuchar la señalética, para darle como entrada a este tema, ¿qué tiene que ver la salud de las mujeres? ¿Por qué la relación del género con la salud? Bueno, primero, porque no nos enfermamos de lo mismo las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, sabemos que el género es una construcción social, ¿no? Y como tal, pues va a determinar cómo nos comportamos las mujeres y cómo nos comportamos los hombres. Y por ello, de algunas cosas nos enfermamos las mujeres y de algunas cosas nos enfermamos los hombres. Por ejemplo, la primera causa de muerte en hombres jóvenes son los accidentes automovilísticos. Uh-huh. Y en mujeres, la mortalidad materna, el cáncer cervicuterino, aborto, cáncer de mama. Entonces, son enfermedades diferentes, y obviamente todo esto tiene que ver también con las cosas que realizamos día a día los hombres y las mujeres, ¿no? Lauris, de alguna manera, no es que uno podría pensar, bueno, obviamente las mujeres se van a enfermar de situaciones que tengan que ver con su cuerpo femenino, por así decirlo, con su sexualidad femenina, y los hombres con sexualidad masculina. Sin embargo, no siempre ni realmente tiene que ser así. Es decir, hay como una forma, un estilo de vida que llevamos hombres y mujeres, en donde obviamente hay se entrecruzan muchas cosas políticas, culturales, económicas, sociales, que van determinando ahora sí como de qué nos enfermamos, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con una situación biológica, sino con un poco este contexto que vivimos. Claro, sobre todo con una cuestión pues sociocultural. Y por ello también pues la importancia de que exista un Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? O sea, si reconocemos que las mujeres somos la mayor parte de la población en el estado de Querétaro, uh-huh, y no a nivel nacional, no sé, a nivel internacional, pero que habemos muchísimas más mujeres que los hombres, pues es importante entonces entender cómo es la salud de las mujeres y cómo tratar las enfermedades que padecen las mujeres, ¿no?